Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Café con Choc, el mejor resumen semanal de noticias. Como siempre, por Radio Funky, 107.7. Mañana fresca en la ciudad de Rosario. A las 9 de la mañana, la temperatura es de 5 grados. Estas son las noticias locales. Caluroso recibimiento a la estatua del Che Guevara. Este domingo, pasado el mediodía, llegó a la ciudad de Rosario la estatua de Ernesto Che Guevara. La obra quedará emplazada en el Parque Hipólito Yrigoyen para conmemorar el aniversario del nacimiento del héroe revolucionario. Los taxistas suspendieron el servicio nocturno. Resolvieron no salir a la calle desde las 22 y hasta las 6 horas, como consecuencia de nuevos asaltos registrados durante el fin de semana. Además, aseguran que seguirán en estado de asamblea permanente para evaluar la continuidad de la medida y las propuestas de las autoridades. Escuchamos las declaraciones de uno de los taxistas que fue asaltado este fin de semana. 8 de la noche más o menos me ocupo con el taxi en Mitre y San Juan, con dos masculinos, bueno, 20 años, 25 años, y me llevan hasta Necoche Garibaldi. Al llegar a Necoche Garibaldi, me hacen girar por Garibaldi y bien giro con el coche, me pegan un culatazo en la cabeza. No sé si era un revólver o un fierro, desconozco porque yo, o sea, tiene el asiento manejando y recibo el golpe de atrás. Y ahí me obligan a hacer una cuadra más, poniéndome algo acá, que ya te digo, puede haber sido un revólver, no sé, desconozco. Y al pegarme, bueno, me piden la recaudación, la plata se tenía poco porque había empezado a las 5 de la tarde. Pero... Y de ahí más, decidí bajarme el coche y salí corriendo. Pasamos ahora a las noticias regionales. Continúa la protesta del campo. El lunes pasado, unas 30.000 personas se reunieron en la ciudad santafesina de Armstrong para participar del acto principal de la jornada de la protesta del campo. Bussi definió a Armstrong como la capital nacional del reclamo agropecuario y de resistencia del país. También estuvo presente De Angelis, presidente de la Federación Agraria Argentina de Entre Ríos, que criticó duro a los gobernadores de Tucumán y de Chaco por sus posturas de adhesión a la presidenta Cristina Fernández. Hacemos un breve repaso de los principales hechos del mundo. Estas son las noticias internacionales. Cristina Kirchner viajó a Roma para participar de la cumbre por la crisis de los alimentos. Ayer por la tarde, la presidenta argentina participó junto a más de medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno de una asamblea internacional por el aumento de los precios de los alimentos. Cristina sostuvo que la principal causa de la escasez de alimentos en el mundo es la mala distribución y la falta de acceso. Por ello, llamó a la puesta en marcha de un plan de facilidades alimentarias. Se definió finalmente la disputa en el Partido Demócrata de Estados Unidos. Barack Obama obtuvo este martes la mayoría de delegados necesarios para ser el candidato demócrata de la Casa Blanca. Se aseguró la postulación al vencer a Hillary Clinton en la interna partidaria. Y esa noche se proclamó rival del republicano John McCain en las elecciones presidenciales de noviembre. La ex primera dama, en tanto, anunció que en los próximos días decidirá si acepta ser vicepresidenta en una posible fórmula compartida con el líder afroamericano. Estas son las noticias más importantes que dejó el fin de semana en materia deportiva. Por la 17ª fecha del torneo Clausura 2008, River consiguió un importante triunfo frente a Colón de Santa Fe, que lo ubica como único líder del campeonato. A dos puntos se encuentra Estudiantes, que empató 1-1 con Huracán y no pudo mantenerse en la punta. Por otro lado, los equipos rosarinos consiguieron dar un paso primordial en la lucha por escapar de la promoción. Los canallas se alzaron con una victoria por 4-2 ante Tigre el pasado viernes por la noche en el Gigante Arroyito. En tanto que la Lepra consiguió un importante triunfo el sábado pasado, 1-0 frente a Banfield. Yo quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. El Fluminense de Brasil recibirá esta noche al conjunto de Boca Juniors en el Estadio Maracaná por la semifinal de la Copa Libertadores de América. El partido de ida finalizó en Buenos Aires con un 2-2 que dio a Fluminense la ventaja de poder clasificar de local con cualquier triunfo o hasta con una igualdad. Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo. El seleccionado argentino enfrentará hoy por la noche a la selección mexicana en el primer partido amistoso previsto en Estados Unidos, donde Alfio Basile aprovechará para ensayar con un nuevo esquema táctico. Para estos partidos, el entrenador del equipo argentino ya había adelantado que iba a ensayar variantes, pensando en los choques que se vienen por la eliminatoria sudamericana. Primero frente a Ecuador en Buenos Aires y luego ante Brasil en Belo Horizonte. Si bien el técnico no confirmó el equipo, los 11 ya están elegidos, como también el esquema táctico, que será con 3 hombres en el fondo y 3 hombres bien adelantados en la parte ofensiva. Para concluir, les damos las noticias raras del día. Si creían que vender una casa con una persona muerta en su interior era algo loco, escuchen esto. La fórmula de Apple parece haber convencido a una popular marca de preservativos rusa, Contex, para lanzar su producto a imagen y semejanza del iPhone. Lo más parecido que tiene iCondom con el iPhone es quizá el precio y su creador. Un pack de 6 condones cuesta $399 y el cerebro de este producto se llama Steve Jobs, casi casi como el padre del iPhone, Steve Jobs. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 9 horas con un nuevo resumen semanal de noticias por Radio Funky 107.7 del Dial. Buenos días.